Hoy que no te beso, siento que te amo. Hoy que más te pienso, ya no estás en mis manos. Son tantas las cosas que en mi mente han pasado, que viviré soñando porque no estás aquí. Hoy que no te veo, cuánto más te tu recuerdo hacerme mucho daño. Dios mío, ¿yo qué he hecho? Pues algún pecado a llamarla tanto para tener que sufrir. Quisiera que volvieras, que sea la misma de antes. Quisiera que volvieras, ya no puedo olvidarte. Vives en mis pensamientos día, tarde y noche. Vives en mi mente y no puedo olvidarte. De mi corazón yo no puedo sacarte. Ya no sé qué hacer para poder besarte. Día, tarde y noche. Vives en mi mente y no puedo olvidarte. De mi corazón ya no sé cómo sacarte. Oye, ¿cómo hacer para poder besarte? Quisiera que volvieras, ya no puedo olvidarte. Vives en mis pensamientos día, tarde y noche. Vives en mi mente y no puedo olvidarte. De mi corazón ya no sé cómo sacarte. Ya no sé qué hacer para poder besarte. Día, tarde y noche. Vives en mi mente y no puedo olvidarte. Ya no sé qué hacer para poder besarte. Corazón ya no puedo sacarte. Y si tú me olvidas, me quedaré sufriendo, viviendo en el recuerdo, porque no puedo y no quiero olvidarte. Día, tarde y noche, vives en mi mente y no puedo olvidarte. De mi corazón ya no puedo sacarte. No hay yo cómo hacer para poder.